La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Temperatura 31 grados. 9 de la mañana, 4 minutos. No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defiende la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Días, bienvenidos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve, la voz de la Convención Nacional Democrática desde Hermosillo, Sonora. En esta emisión número 120 de hoy domingo, agradecemos como domingo a domingo que todos ustedes se nos estén escuchando, tanto aquí en Hermosillo como a través de internet, este programa que, bueno, con gusto hemos preparado para ustedes y me acompaña aquí en la cabina mi compañera Diana Munguía. Muy buenos días, Diana. Muy buenos días, Eric, y muy buenos días a nuestro auditorio, a nuestros compañeros aquí presentes, Carlos Rivera, que está en la operación, y nuestra productora de este domingo, Judith Armenta. Les recordamos los teléfonos 215-9005 y 215-9015. Este domingo tenemos, pues, muchas cosas, ¿no?, muy interesantes. Estaremos pasando algunas entrevistas que se han realizado, tendremos personas aquí en cabina invitadas, y una de estas entrevistas es el del periodista de Univisión, Jorge Ramos, quien pues hace unos meses se le hizo a Enrique Peña Nieto, y pues que actualmente se está dando a conocer, ¿no? Algunas cuestiones ya son críticas, pues ha tenido críticas más bien, bueno, y eso lo estaremos escuchando en su momento. Y bueno, les recordamos que nos hablen para que nos den sus opiniones y sugerencias al programa. Así es, Diana, pues desde el día de ayer sábado se encuentran reunidos en la Ciudad de México decenas de representantes de las casas del movimiento de todo el país, mismas que se agruparon en torno al proyecto alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador. Así que vamos a dar a conocer algunos detalles de este encuentro y para eso vamos a entrevistar a Manuel Otero, él es coordinador nacional de las casas del movimiento. Claro, y en relación a la Casa del Movimiento aquí en Hermosillo estará con nosotros el compañero del movimiento y de programa César Lucero, quien vendrá a darnos una explicación de cómo está funcionando la casa, quiénes pueden ir y algunas otras preguntas. También vamos a escuchar la entrevista de la semana pasada que se le hizo a nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, por parte del periodista Sergio Sarmiento. Y en esta entrevista, pues López Obrador platica sobre la acción que va a realizar el próximo 21 de septiembre en la Cámara de Diputados. Bueno, y como la crisis actualmente está en su apogeo, digamos, estará aquí en cabina el doctor en economía Álvaro Bracamontes, que vendrá a hablarnos sobre esta perspectiva económica para el año 2010. Y como todos los domingos, Diana, y pues, la gente de nuestro auditorio, vamos a compartir con ustedes muy buena música. Y como muestra vamos a entrar, vamos a escuchar Bandera con los Aterciopelados. Llámenos, tenemos disponibles los números 215-9005 y 215-9015 para que hagan sus comentarios, sugerencias, manden sus saludos. Y bueno, vamos al corte musical y regresamos. ¿Quién dice cuál es la bandera que sobre un pedazo de tierra ondea? ¿Quién decide, quién tiene el poder de limitar mi caminar? Dime quién, que quién es usted, que dónde nací. Entonces no puede venir por aquí, que de qué color es y que dónde nací. Entonces no puede venir por aquí. ¿Quién dijo que un trozo que donde nací, entonces no puede venir por aquí. Que de qué color es y que donde nací, entonces no puede venir por aquí. ¿Dónde nació? Entonces no puede entrar a esta nación. Es usted conquistado, no es conquistador. Usted no puede soñar con una vida mejor. Invitamos a todos nuestros escuchas a que nos escriban a nuestra dirección de correo electrónico y sin embargo se mueve, todo pegado, 03@gmail.com y sin embargo se mueve 03@gmail.com. Ahí pueden dejarnos todas sus sugerencias sobre cómo mejorar este espacio radiofónico, así como bueno, ponerse en contacto con nosotros, compartir información, comentarios, sugerencias de temas a tratar y bueno, también, por supuesto, sugerencias musicales. Y a continuación vamos a irnos a la entrevista que el periodista de Univision, Jorge Ramos, de esta cadena hispanoamericana Univision, hizo hace 3 meses al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien, por obra y gracia de Televisa, ya es considerado uno de los punteros presidenciales para las elecciones de 2012 por el Partido Revolucionario Institucional. Y aunque ya ha pasado tiempo de esta entrevista que fue hecha el mes de mayo, pues se las pasamos aquí porque, bueno, en lo que ha sido los medios comerciales del país, no se le ha dado difusión, quién sabe por qué. Así que vamos a escucharla y, ¿verdad, Diana? Sí, Erika, así es. Como bien dices, pues es una entrevista que apenas está siendo difundida, ¿no? Internet, ya a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas ya lo ha podido ver. Y bueno, como todo mundo sabe, ¿no? Esa es una figura que se está fabricando, ¿no? Ya desde casi el comienzo de su sexenio, en sus obras, ¿o no? Y ha sido muy criticado. 405 millones de pesos en difusión nada más. Ha sido también muy criticado porque resalta ahí, ¿no? Que le hace la pregunta el periodista Jorge Ramos sobre de qué murió su esposa y, bueno, no sabe, ¿no? Uh-huh. Confunde, que no sabe si es epilepsia o algo parecido y, bueno, es algo... Y aquí que queda no. Expuesto, ¿no? La verdadera personalidad. Así es. De Peña. Tendrían que ver también, ¿no? Los gestos que él hace en este video y pues ver que está mintiendo, ¿no? Y lo pueden encontrar ustedes en YouTube. Sí, tiene como cerca de 50,000 visitas ya, sí. Vistas. Bueno, vamos a escucharlo y les recordamos los teléfonos 215-9005 y 215-9015. El año pasado se descubrió que usted se gastó 13 millones de dólares en publicidad, promoviendo su estado. La inversión que hemos hecho en comunicación deriva primero de un presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados y en la necesidad de la propia autoridad de comunicarse con la población a la que se debe y a la que debe informar. Esta es Tierra Norte, y de gente buena. ¿Por qué usar a cantantes y a actrices para promover su estado? Pues mira, lo que buscamos es lograr una comunicación eficaz. Lo que dicen muchos es que con esos 13 millones de dólares usted podría hacer muchas otras cosas, crear empleo, crear hecho, trabajo. Se hacen muchas cosas, Jorge, y esos 13 millones contrastan enormemente. Tienes un presupuesto 100 veces, 1,000 veces más donde estamos invirtiendo en el Estado. La pregunta es si el gobernador Peña Nieto está haciendo lo suficiente para crear empleos y para disminuir el crimen. Según cifras de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en el año 2008 hubo un enorme aumento en el número de secuestros en ese estado. 240% más secuestros que el año anterior. México es un país seguro. Yo te diría que es más seguro que muchos otros países de América Latina. México, he visto varios reportes, es uno de los países más peligrosos después de Irak en tema de secuestros, por ejemplo. Yo creo que ha sido... Por eso me brinca que usted diga que México es un país seguro. México es un país seguro, es un país que enfrenta un fenómeno delincuencial nuevo. Es un esto ha cambiado la percepción ciudadana y eso es lo más difícil de combatir. Porque si hubo 40 cuando años... en la percepción está el que vivas en un país de inseguridad. En mayo del 2006, en la población de San Salvador Atenco, 2.000 policías se enfrentaron a los pobladores del lugar. Al final, dos personas murieron y reportes de prensa informaron que hasta 26 mujeres pudieron haber sido violadas o abusadas sexualmente por la policía. Si México es un país seguro y se cumplen las leyes, ¿cómo es posible que solo un policía haya sido sentenciado? Fueron más de 20 policías a quienes se logró imputar directamente alguna responsabilidad. Cuando se ha hablado de violaciones, de ultrajes, yo te diría, son presunciones y son señalamientos que algunas mujeres hicieron, pero que en ninguno de los casos, solamente o prácticamente ninguno, quedó debidamente probado. Peña Nieto se presenta como un político moderno, computarizado, que textea en su BlackBerry, distinto a otros miembros de su propio partido. ¿Por qué es usted priista? El PRI durante 71 años en México tuvo la imagen de ser un partido muy corrupto, un partido vinculado con asesinatos, con la matanza del 68. Soy priista, primero porque nací en una familia priista y una formación priista, y después lo soy por convicción, Jorge, porque creo que es un partido que ha asumido un nuevo rol político en una nueva etapa de nuestra historia. ¿Cuánto dinero tiene usted? No traigo la cifra exacta de cuánto tengo en el banco, pero declaré mis cuentas, cuánto tengo en mi banco, cuáles son mis propiedades, básicamente lo que aparece hoy en la página. Pero, por ejemplo, desde 1990, usted ha tenido solo puestos públicos. Si yo le sumo sus salarios desde el 90 hasta el 2009, ¿yo me voy a encontrar con lo que usted tiene en el banco? Sí. O sea, ¿usted no es millonario? No, no lo soy. En la prensa mexicana ha aumentado el interés en la vida privada de este personaje público desde la súbita muerte de su esposa, Mónica Pretellini, el 11 de enero del 2007. Gobernador, ¿su esposa cómo murió? Mira, bueno, pues en su momento su explicación fue algo intempestivamente. Ella llevaba 2 años de tener alguna enfermedad parecida a lo que era estos estertores, se me fue el nombre de la... el nombre de la enfermedad puntual, epilepsia, pero no era epilepsia probablemente, pero algo parecido a la epilepsia. Lamentablemente, en algún momento, yo no estaba con ella, tuvo un ataque parecido a esto y lamentablemente ahí perdió la vida. Yo cuando ya la encontré en su momento en nuestra recámara, pues ya estaba prácticamente muerta. Y el médico en su momento, y ahí está el parte médico, explicó ampliamente, con los términos médicos que yo no podría hoy señalarte, pero ampliamente cuál había sido la causa de su fallecimiento. Bueno, ya estamos de regreso, después de escuchar este audio, ¿no, Eric? Que pues nos deja pensando. Muy revelador, ¿no? Sí, y bueno, comprueba que no es, no gobierna para todos, ¿no? Solo algunos. Algunos asuntos turbios, ¿no? Como esto de Atenco, que de las acusaciones de violaciones son presunciones nada más. Así es. Y bueno, se logró, ¿no? 20 policías cuando... Pero ningún alto mando, por ejemplo. Claro. Y bueno, donde él debe haber, pues, luchado, ¿no? Por estas personas que realmente sufrieron... las vejaciones. Así es. Y bueno, que... fueron ampliamente, ¿no?, difundidas por varios días en aquel 2006, que a todos, pues, a veces hasta ya no queríamos seguir viendo, ¿no?, esta tortura que se le hacía a las personas del pueblo de Atenco. Así es, Diana, y además una actitud bastante a la defensiva cuando le preguntan sobre su riqueza, dice, no tengo la cifra al alcance, ¿no? Claro. O cuando le pregunta de qué murió la esposa, dice, es algo parecido a la epilepsia, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿qué nos supone que es un ser querido y debería de saber, sí, bueno, qué padeció, ¿no? Y él mismo lo dice, ¿no? Fue una enfermedad que fue durante 2 años, no creo que en estos 2 años él no haya podido saber exactamente de qué estaba enferma, ¿no? Mónica Pretellini, su esposa, y bueno... En fin, vamos a seguir ventilando más del caso Peña Nieto conforme salgan más entrevistas, ¿no?, al público. Sí, bueno, nuevamente los teléfonos 215-9005 y 215-9015. Nuestro sitio en internet es el www.radiobemba.org y nuestro correo electrónico del programa y sin embargo se mueve 03@gmail.com. También queremos aprovechar de manera breve para saludar a nuestras a las radios que retransmiten nuestro programa el día de hoy. Somos Uno Radio de Monterrey, Nuevo León, La Voladora en Amecameca de Juárez, en Estado de México, y Radio La Nueva República. Todas ellas las pueden encontrar en sus sitios de internet y nos hacen el enorme favor de retransmitir nuestro programa. Y sin embargo, se mueve. Y bueno, ya tenemos aquí en cabina a nuestro compañero. Vamos a una canción. Ok. Bueno, vamos a escuchar a Real del 14 con la melodía Crecimiento Cero y volvemos a cabina con nuestro compañero César Lucero. Las olas llegaron a un metro de la soledad de mi cama. No tuve noticia que un viento tiró nuestros sueños al agua. Entonces subieron los mares y nos devoraron el barrio. El cielo navega en los mares como un capitán sin horario. Los días son pájaros ciegos buscando refugio en mi casa y lloran enfermos de miedo y el miedo no sabe qué pasa. Entonces mi casa está oscura, me cuida la luz de una vela. Siento un derrumbe que apura como si estallara la guerra. Fabrican las muertes normales que llenan los diarios mañana. La noche bastante mugrosa se acerca irradiando belleza. Podría parecer peligrosa, pero es una tierna ramera. El amor en verdad no viene, no llega pedirnos perdón, no, no. El amor en verdad no viene, no llega a pedirnos perdón, no. Bueno, a todos nuestros radioescuchas les informamos que en cabina se encuentra nuestro compañero de programa y del movimiento, César Lucero, quien en esta ocasión viene como a informarnos de cómo es la casa del movimiento, quien él es el coordinador de esta casa aquí en Hermosillo. Y bueno, le damos la palabra a nuestro compañero. Muy buenos días a todos. Qué gusto estar aquí, ahora del otro lado de la cancha, ¿no? Sí. Pero con mucho gusto. Vamos a ser implacables. Así es, ahora sí, destrúyanme. Oye, César, para la gente que no está familiarizada con las casas de movimiento, que nos expliques de manera breve, ¿qué es la Casa del Movimiento? Bueno, les voy a dar así brevemente, ¿no? A partir del 25 de enero de este año, en la Asamblea Nacional del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía en el Distrito Federal, salió una nueva, vamos a decir, una nueva organización que pretende cubrir todo el territorio nacional a través de casas del movimiento. Ya previamente se había designado comités municipales para cada uno de los 2.038 municipios del país y ahora se pretende, vamos a decir, estructurar en un solo punto de encuentro la actividad de la defensa de la economía, y este punto de encuentro viene a ser la Casa del Movimiento, ¿sí? La Casa del Movimiento, pues no crean que es una idea que salió así de la nada, ¿no? Hay un comité nacional que tiene como dirigentes de este comité de organizador de las Casas del Movimiento a gente como Jesús A. Rodríguez, Rosario Ibarra de Piedra, Claudia Sheinbaum. Ellas son las que están encabezando esta organización. Estamos hablando, bueno, tú nos dices que se está concentrando, ¿no?, la Casa del Movimiento. Entonces, ¿cualquier persona del estado puede venir a esta casa aquí en Hermosillo? Bueno, ¿a qué, no? Ajá. ¿Qué, sí, ¿qué problemática en puede presentar un ciudadano? Bueno, en realidad todos aquellos que estén ahorita teniendo problemas con cuestiones que atenten contra su patrimonio familiar, como puede ser carteras vencidas en el Infonavit. Que aquí hay muchos casos, ¿no? Que está tremenda la situación, que esté sufriendo el acoso de la Comisión Federal por las altas tarifas que han obligado a la suspensión de pagos a muchas familias, ¿sí? Que tenga problemas con créditos, por ejemplo, al consumo, o con créditos, como es la tarjeta plástica de crédito, que ahora, pues, debido al desempleo o a la falta de buenos salarios, mucha gente ha caído en cartera vencida, gente que tiene problemas, por ejemplo, que esté siendo despedida injustificadamente de sus trabajos, o que no esté recibiendo conforme a la ley sus liquidaciones, que tenga este tipo de problemática, que es precisamente la economía popular. Toda esa gente se puede dirigir aquí con nosotros. ¿Podría haber alguna confusión? Digo, muchos partidos políticos se dedican a hacer ese tipo de gestorías. En algunos sentidos mucha gente se acerca porque pues busca apoyos económicos, en algunos casos hasta despensas, materiales. ¿Van a encontrar esto ahí? Bueno, no, definitivamente aquí en la Casa del Movimiento nosotros no podemos prometer ninguna situación de tipo material, ¿verdad? No tenemos recursos, además no es el objetivo el clientelismo político ni nada por el estilo. El objetivo de esta organización es precisamente aglutinar, organizar a la gente para la defensa de sus derechos. Las personas que acudan a la Casa del Movimiento, ¿qué necesitan llevar para que se les atienda o se le tienen que pagar una cuota? ¿Qué es lo que necesitan? Hasta el momento no es necesario pagar ninguna cuota, porque les digo, no es el objetivo de esta organización, y todo aquel ciudadano que tenga problemática de este tipo puede acudir a la Casa del Movimiento en el momento que lo solicite. Quiero aclarar alguna cosa aquí. Dices que algunos partidos políticos se dedican a este tipo de gestorías. Pues nos estamos encontrando ahora que estamos haciendo labores de brigada, de brigadeo en las colonias del noroeste de la ciudad, que efectivamente los partidos políticos van durante las campañas y previo a las campañas a buscando el voto nada más, pero como dicen los mismos ciudadanos de estas colonias, nada más vienen por el voto y jamás los volvemos a ver. Entonces para ellos ha sido, ahora que estamos visitando a estos ciudadanos de la zona noroeste de la ciudad, la verdad, un aliciente. Ha sido muy, vamos a decir, esperanzador, ¿no?, que haya una organización que se ocupe de este tipo de problemática. ¿Y cuáles han sido los principales problemas que has visto en las colonias que has visitado? Nosotros nos esperábamos ya una problemática que está presente a nivel nacional, en todos los rincones del país, pero particularmente aquí en estas colonias que estamos visitando, quiero decirles que aproximadamente 25% de los ciudadanos visitados tienen problemas de vivienda relacionados con su crédito hipotecario, con alguna constructora, con el Infonavit, con el municipio, que también en un momento dado estuvo dando la posibilidad de adquirir vivienda. Otro 20% tiene problemas muy graves con la Comisión Federal de Electricidad, lo que ha obligado a que estén compartiendo consumo, prácticas que se hacen cuando la gente no tiene posibilidad de pagar el recibo de corriente eléctrica y que los pone en la disyuntiva, perdón, de comer o pagar el recibo de la luz. Y pero prácticamente el fenómeno que más ha afectado a la ciudadanía en aquel sector, falta ver todo el resto de la ciudad, es el crédito, las tarjetas de crédito. Los cobros excesivos de comisiones. Sí, la usura en que han caído las organizaciones de crédito, llamemos bancos, que no nada más son bancos, son los grandes almacenes, lo que ofrecen abonos chiquitos y ese tipo de cosas que embauca a la gente y que después se ve involucrada en un problema crediticio en el cual ya no nada más es el puro consumo inicial que hicieron, sino incluso sus viviendas y hasta su libertad misma se pone en riesgo. César, tú nos hablas de la problemática que puede ir a la ciudadanía, ¿no?, a presentar que lo aqueja en esos momentos. Y para que ellos tengan más confianza, ¿qué personal tienen ustedes en la casa? ¿Si están especializados o quiénes llevan a cabo, ¿no?, estos procesos? Mira, la casa está atendida o está abierta y tiene atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí hay una persona que los va a atender, nuestra querida amiga Maggie, quien le agradecemos la disposición de su tiempo y su voluntad para estar al pendiente de que la casa esté funcionando continuamente. Y también nosotros hacemos visitas a las casas. Ahorita estamos visitando, les digo, ciertas colonias de la ciudad. Levantamos un padrón, hacemos la estadística de qué tipo de problemática tienen y nos abocamos a los casos más urgentes. Tenemos un grupo de abogados que nos está apoyando, pero bueno, yo sé que aquí en el movimiento de nosotros hay muchos abogados más. Necesitamos, cada vez que vamos avanzando más en este movimiento, es más la gente que está involucrada en esta problemática y por lo tanto requerimos más. Por el momento tenemos un grupo de 3 abogados que está atendiendo esta problemática. Entonces, sí tenemos posibilidad de acción, de reacción y de acudir en defensa de estos ciudadanos. Pero lo principal, lo que queremos dejarles en claro a ellos es que solamente unidos, organizados, como dice Andrés Manuel, solamente el pueblo puede salvar al pueblo, unidos. Ellos están acostumbrados a enfrentarse a las grandes corporaciones, a la Comisión Federal, al Infonavit, a las financiadoras de crédito individualmente, pues si hacen con ellos lo que quieren, les hacen firmar pagarés, les hacen firmar hasta las escrituras como una prenda de los créditos, así, ¿no? Y entonces lo que queremos es que ellos aprendan cómo defenderse y presentar un bloque unido ante esas injusticias. Bueno, algo importante, ¿no?, para nuestros radioescuchas, ¿dónde está ubicada esta casa? Porque ya estamos dando a conocer qué es teléfonos, lo que hacen, pero ¿en qué parte pueden ellos ir a acudir? La casa del movimiento está ubicada aquí en lo que anteriormente se conocía como Periférico Norte, en la colonia Loma Linda. La dirección exacta, y ella va a aparecer en el sitio de este programa y en el sitio de la casa del movimiento, se las voy a dar en este momento. Es Boulevard Ignacio Soto, número 152, esquina con Sierra de Bachoco. Esto es en la colonia Loma Linda. En el norte. En el norte de la ciudad. Es el local número 20, ¿sí? Y el teléfono, si tienen con qué anotar, es el 215-3369. Vamos a volver a repetir la información después del corte de la media hora y regresamos en menos de un minuto. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Nueve de la mañana, 34 minutos. Temperatura 31 grados. Y Bien, regresamos. Estamos platicando con nuestro compañero César Lucero. Él es coordinador de la Casa del Movimiento aquí en Hermosillo. Y nos estaba platicando sobre bien qué tipo de actividades es la que se realiza en esta casa, bueno, la gente que esté interesada, que tenga alguna problemática con créditos, con cobros excesivos, también del agua, tengo entendido, ¿no? Que servicio. Los servicios públicos, cobros excesivos, pueden ir y solicitar asesoría. Me gustaría, César, que repitieras de nueva cuenta la dirección y los teléfonos. Si es que hay alguna cuenta de correo electrónico, pues también que la proporciones para la gente que se le dificulte ir. Bueno, que también hay otros métodos de comunicarse con ustedes. Así es. La dirección es Boulevard Ignacio Soto, número 152, esquina con Sierra del Bachoco, en el local número 20 de la colonia Loma Linda. El teléfono es el 215-3369 y el correo electrónico al que pueden mandarnos sus mensajes o cualquier información es el siguiente: casadelmovimientosonora@gmail.com. También quiero informarles que hay un sitio a nivel nacional, es un blog en la red, pero es para el Movimiento Nacional, casasdelmovimiento.blogspot.com. Que esto puede ser útil para la gente que nos escucha fuera del estado. Así también es. Algo que les llama mucho la atención a los ciudadanos cuando platicamos con ellos es que este movimiento es nacional. Pues en el momento que nosotros estábamos brigadeando o haciendo reuniones, los sábados por las tardes, las juntas de los miércoles, etcétera. Se repite en cientos de municipios más, en todo el país se replican estas reuniones de organización, y eso los hace sentir, pues más seguridad, más certeza. Y entonces pueden entrar a casasdelmovimiento.blogspot.com para que ahí conozcan toda la información relacionada con las casas del movimiento a nivel nacional. Y aquí en la casa de nuestra ciudad es casadelmovimientoillo.blogspot.com. Abreviación de Hermosillo, efectivamente. Muy bien. César, el día de ayer se llevó a cabo un encuentro nacional de las casas del movimiento. Obviamente vamos a hablar con Emanuel Otero en unos minutos más, pero queremos saber si alguien de aquí de Hermosillo asistió a este encuentro y qué se va a hacer en esta reunión. Definitivamente no podría faltar alguien de la Casa del Movimiento, pues es un encuentro a nivel nacional muy importante. Ya les di más o menos una cifra de qué porcentaje de la población está teniendo problemas con la luz, altos cobros de la luz eléctrica. Y sí tenemos el compañero Jiménez que está por allá asistiendo a este encuentro nacional, y él el día miércoles va a venir a darnos la información y la instrucción y también la capacitación que les van a dar para cómo defender mejor a la gente en este rubro. César, anteriormente nuestro compañero Eric hablaba sobre los trabajos que hacen los partidos políticos, ¿no? Que van a las colonias, que les ofrecen y por el voto, ¿no? Y al final, pues no se les da nada a las personas. Esta casa, ¿cómo es su financiamiento, ¿no? Para que sobreviva. ¿De qué manera se va a llevar a cabo? ¿De qué manera la ciudadanía puede apoyar a la casa? Así es, acabas de tocar un punto rojo de la Casa del Movimiento. Bueno, al ser una casa del movimiento en defensa de la economía, pues realmente esta casa está sostenida por el mismo grupo de aquí, que pertenecemos al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía, es decir, todos los miembros de este movimiento, la Resistencia Civil Pacífica, la extinta y ahora convertida en Movimiento Nacional, Convención Nacional Democrática, son los que sostienen esta casa. Uno de los requisitos para poder abrir una casa del movimiento en algún municipio es precisamente que tenga la capacidad de autofinanciarse, ¿no? Y pues por eso, aprovechando el comercial, a todos aquellos compañeros que no han tenido la oportunidad de reportarse, que pues estaban en vacaciones o simplemente que no habían tenido la información de la Casa del Movimiento, pues estamos esperándolos, ¿no? Tanto en su aportación económica como en su aportación de trabajo voluntario. Muy bien, César, entonces ahí está la invitación para la gente que tenga problemas con los cobros excesivos en cuanto a banca, de servicios públicos, tarjetas de crédito, En fin, despidos ahí pueden, laborales. Despidos laborales, pueden acudir a la Casa del Movimiento y ahí serán atendidos. Y de nuevo el número de teléfono para que Selen se le pasó a apuntarlo. Es, el teléfono es el 215-3369 y ahí estaremos atentos a cualquier requerimiento, cualquier solicitud que ustedes nos hagan referente a problemas relacionados con el patrimonio familiar. Muy bien, César, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más. Gracias a ustedes y pues no, también comentarles la situación de que este miércoles tuvimos el nombramiento de los primeros 4 subcomités municipales de la Casa del Movimiento, todos ellos del noroeste de la ciudad, una ceremonia muy emotiva, y también informarles que el próximo jueves 3 de septiembre estará aquí en la ciudad el licenciado Andrés Manuel López Obrador para una reunión que hace trimestralmente con los comités municipales para la evaluación de cómo estamos funcionando, cómo estamos trabajando, y pues por primera vez vamos a tener el gusto de llevar a estos subcomités para que establezcan ya diálogo directo con el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Esta reunión va a ser en la casa o directamente en las colonias donde están haciendo las brigadas? La reunión va a ser en el auditorio del Instituto Sonorense de Historia. La situación es que solamente están convocados los comités municipales de todo el estado. Esperamos una asistencia aproximada de 250 personas y pues vienen los coordinadores nacionales y viene el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Oye, César, y esa cuestión de los comités, subcomités, ¿responde a una organización territorial de arriba hacia abajo? O sea, o... Así es, lo que se pretende desde la organización nacional es abrir esto primero a los estados, una casa por estado, que ya esa meta se cumplió, 16 en las delegaciones del Distrito Federal, pero después tenemos la misión de ampliar la base de operación con este tipo de subcomités territoriales. La idea es llevar el movimiento al municipio, a los barrios, a las colonias, a las manzanas y hasta las calles, para que esto sea extensivo a toda la población. ¿Y esos subcomités, cuál será su labor? La función de los subcomités es reproducir las funciones que estamos haciendo nosotros. Ellos allá a nivel barrio, colonia, cuadra, van a estar tratando ya directamente esta problemática de la que hemos estado hablando, que son 4 rubros. Lo que es problemas con la vivienda, relacionados con la vivienda, problemas de crédito, tarjetas de crédito, crédito al consumo y problemas relacionados con la cuestión laboral, despidos, falta de pago o de acuerdo a la ley en las liquidaciones, etcétera. Ellos lo van a hacer ahí localmente en sus colonias. Pues muy bien, César, muchísimas gracias por venir, obviamente que tienes que venir, ¿no? Y ahí está la información para la gente que le interese. Sí, está esta información y bueno, los invitamos a que se acerquen a la Casa del Movimiento en Defensa de la Economía Popular. Muchas gracias, César. Los esperamos. Gracias. Bueno, te esperamos, ¿no?, en otra ocasión. Así es. Para ver cuáles han sido los avances de esta próxima reunión del 3 de septiembre. Exactamente. Y qué logros se han hecho, ¿no? Así es, Diana. Bien, vámonos a la entrevista de Andrés Manuel López Obrador que le hizo el periodista Sergio Sarmiento y regresamos. Andrés Manuel López Obrador ha convocado a sus simpatizantes a una concentración nacional el próximo 21 de septiembre, esto afuera del Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados. Ahí ha planteado que presentará una propuesta alternativa de presupuesto de egresos para el 2010. Tenemos en la línea telefónica al propio Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel, buenos días. Sergio, muy buenos días. ¿Cuáles van a ser los elementos de este presupuesto de egresos que van a presentar ustedes en los próximos días, el próximo mes de septiembre? Básicamente, tres. Estamos planteando, como lo hemos venido haciendo desde hace algún tiempo, que haya una disminución del gasto del gobierno destinado a la alta burocracia, reducción de salarios, también eliminación de privilegios para la alta burocracia. No estamos conformes con lo que sucede. Hay un gobierno rico con un pueblo pobre. Hay sueldos hasta de 600 mil pesos mensuales en la alta burocracia. y también estamos planteando la eliminación de partidas como el de la el dinero que se destina a la caja de ahorro especial para altos funcionarios. Estamos hablando de alrededor de 5,000 millones de pesos. Y la atención médica privada para los altos funcionarios, que son también otros 5,000 millones de pesos. Estamos planteando que se eliminen las pensiones millonarias a los expresidentes de México. Consideramos que con esta medida se pueden liberar fondos para resolver el grave problema de las finanzas públicas. Por un lado, es eso, reducir gasto, eliminar partidas que van destinadas a mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. En segundo lugar, estamos planteando hacer una revisión acerca de los impuestos que supuestamente se cobran a las grandes corporaciones, porque tenemos información de que las grandes corporaciones, las grandes empresas, no pagan impuestos en nuestro país. Cuando los pagan, se los devuelven. Ahí se pueden obtener recursos suficientes. Sí, Andrés Manuel, ¿se va a presentar esto también dentro de la Cámara? Hay evidentemente simpatizantes tuyos, miembros de tu gobierno alterno dentro de la propia nueva legislatura, como Mario Di Constanzo. ¿Se presentará esta propuesta también en el seno del Congreso? Sí, lo vamos a hacerlo primero en la Cámara de Diputados el día 21. Estamos convocando a una asamblea frente a la Cámara. Vamos a presentar formalmente esta propuesta. Lo tercero, Sergio, que queremos que se analice es un planteamiento de suspensión de pago o moratoria, buscar la reestructuración adecuada de FOBAPROA, porque desde 1995 están destinando alrededor de 40,000 millones de pesos cada año solo para pagar intereses del FOBAPROA y nunca se ha dejado de pagar. Es decir, pueden reducir el gasto en educación, en salud, lo que va destinado al campo, lo que va destinado a las comunidades indígenas, lo poco que destinan al bienestar de la gente, pero nunca han dejado de pagar los intereses del FOBAPROA. Estamos hablando de alrededor de 40,000 millones de pesos al año. Entonces, se tiene que llegar a un arreglo con los que poseen los bonos, tiene que haber un mecanismo para que se suspenda ese pago en tanto se logra la recuperación económica del país. Estoy en Oaxaca, Sergio. Sí, sí lo sé. De Oaxaca es de alrededor de 40,000 millones de pesos, es lo que se le entrega a los banqueros o a los financieros por intereses del FOBAPROA, que me hace realmente una gran injusticia de que esto esté sucediendo. Todos tienen que aportar ante esta crisis y considero que los que tienen que aportar más son los que más tienen. El día de ayer tomaron protesta los 500 diputados que integran la 61 legislatura del Congreso de la Unión. Estos diputados, bueno, van a entrar en funciones el próximo 1 de septiembre. Como muchos de ustedes ya saben, los 237 legisladores del PRI van a ser coordinados por Francisco Rojas. Los 21 representantes del Verde Ecologista serán dirigidos por Juan Guerra, los 143 del PAN por Josefina Vázquez Mota, los 9 de Nueva Alianza por Reyes Tames Guerra, y en tanto que la coordinación de los 71 diputados del PRD será dignamente representada por Alejandro Encinas, que fue jefe de gobierno del DF cuando López Obrador se lanzó por la presidencia de la República. Los 6 legisladores de Convergencia van a ser coordinados por Pedro Jiménez León y los 13 diputados petistas tendrán al frente a Pedro Vázquez. Ante ellos se va a presentar el próximo 21 de septiembre nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador y se les expondrá una propuesta alternativa para atender y resolver la crisis económica en México. Gran parte de este tema es lo que se refirió López Obrador en su entrevista con Jorge Sarmiento. Así que estén muy pendientes de este próximo 21 de septiembre para esta presentación del presupuesto alternativo. Y bien, Diana, creo que ya tenemos a nuestro próximo invitado, ¿verdad? Así es, Eric, tenemos ya en la línea a Manuel Otero, quien es coordinador nacional de las Casas del Movimiento en Defensa de la Economía Popular. Con él platicaremos sobre este primer encuentro nacional en contra de los cobros excesivos de la luz y las tarjetas bancarias, de lo que ya nos había hablado la problemática nuestro compañero César Lucero. Buenos días, Manuel Otero. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, como les comentaba hace rato, es una iniciativa común del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Uno de los objetivos fundamentales es que se pueda organizar a nivel nacional un movimiento contra las altas, los altos cobros en la luz. Entonces, a partir de esa idea de juntar al sindicato de electricistas y a los usuarios, es que nace esta necesidad de este encuentro y de ir compartiendo experiencias, Eric. ¿Cuánta gente asistió a este evento? Ok, mira, más o menos es una población de más de 600 personas. Estuvieron representados prácticamente todos los estados de la República, porque hubo representantes de 27 estados de las Casas del Movimiento. Solamente nos faltaron tres estados, como es Michoacán, Aguascalientes y Colima. Estuvieron representantes de todas las Casas del Movimiento de las 16 delegaciones del Distrito Federal. Estuvo representado toda la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas, organizaciones sociales y el Frente de Resistencia contra los Cobros de Luz del sureste del país. Eso más o menos es la representación que hubo. Manuel, ¿y qué tipo de temáticas se trataron en esta reunión? Ok, mira, la discusión giró en torno a la necesidad de presentar al Congreso de la Unión a los nuevos diputados la posibilidad de que se discuta en la Cámara de Diputados dos cosas. La primera es que sea la Cámara la que defina el cobro de la luz, y la segunda es la necesidad de que se pueda establecer una tarifa social en la energía eléctrica, de tal manera que en esa tarifa paguen más los altos consumidores que hoy reciben subsidios, y la gente que de más bajos ingresos pues pague de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y la segunda temática es la necesidad de preparar una movilización nacional a fines de septiembre. Entre el 27 y el 29 estamos preparando esta movilización nacional con el objetivo de ir a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Cerro, pues a protestar por los altos cobros. Esos son los puntos sobre los que giró la discusión. Manuel, ¿y qué? Bueno, estamos hablando con Manuel Otero, coordinador nacional de las Casas del Movimiento, sobre la reunión que se llevó el día de ayer a cabo en la Ciudad de México. ¿Cuál fue una de las principales problemáticas que se encontraron en esta reunión con los delegados de los estados? Mira, yo creo que uno de los casos más emblemáticos está en el norte y en el sureste del país. Los compañeros de Baja California presentaron un informe de cómo en estos momentos de en verano se incrementa de manera terrible el cobro de la luz, ¿no? Por ejemplo, mientras a nivel nacional, de acuerdo a las encuestas, una familia mexicana a nivel nacional está destinando el 6% de sus ingresos a pagar la luz, en el caso de estos estados que tienen el problema del exceso de calor y todo eso, el 50% de los ingresos de una familia se destinan al pago de la luz. Entonces estamos llegando ya al momento en que la gente está pensando entre pagar la luz o comer. Entonces esa situación es la que estuvo permeando en la discusión. Al mismo tiempo se presentaron los compañeros de resistencia contra los cobros de luz que están en Campeche, que tienen dos presos políticos por haberse manifestado contra el cobro de luz. Y otra de las temáticas es que luchemos porque no se criminalice la lucha social, y en particular la que tiene que ver contra los altos cobros de luz. Entonces, esto es lo que estuvimos trabajando. Vino también un grupo de pobladores de la Sierra Alta de Guerrero a denunciar cómo ellos, pues, teniendo dos focos en su casa, a veces tienen que pagar hasta 800 pesos por la luz, lo cual pues lo estamos considerando un robo y necesitamos que se revise toda esta situación en el país, ¿no? Manuel, de las actividades que nos estás comentando que se harán en estos días, ¿qué beneficios va a traer para la sociedad? Ok, mira, yo creo que lo principal que están buscando las casas del movimiento es tener un espacio donde la gente sea escuchada. O sea, nosotros estamos tratando de que a nivel nacional existan referentes para que la gente, que por ejemplo en Sonora tiene el problema de la luz, que en el sur tiene el problema de la luz, pues tengan un espacio donde puedan ir a hacer sus denuncias y sobre todo que esta denuncia no se trabaje de manera individual, sino que realmente tengamos un equipo de asesores, un equipo de apoyo técnico, logístico, legal para toda esa gente, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay que decirle a toda la gente que por ley, o sea, en el momento que tú vas a plantear tu denuncia, tanto en Comisión Federal como en Luz y Fuerza, en ese momento, por ley, no te pueden cortar la luz hasta que no se resuelva tu situación. Entonces necesitamos asesorar a la gente, pero la otra parte que tenemos que entender es que no basta nada más que estemos asesorando si no nos movilizamos, si no hacemos una... nos organizamos los ciudadanos pues para que presionar, para que realmente se pueda establecer una tarifa social en beneficio de la gran mayoría de la gente en estos momentos de crisis económica. En este encuentro nacional, ¿no?, de los representantes de las casas, donde nos comentas que asistieron más de 600 personas, ¿cuáles fueron los principales acuerdos a los que llegaron y cuándo los van a llevar a cabo? Ok, mira, en estos momentos está concluyendo la reunión. Ahorita tuvimos la presentación de Mario Di Constanzo, la presentación de Lauricel Castillo, y vinieron representantes del PRD, del PT y Convergencia, sus coordinadores, que van a asumir los resolutivos de este encuentro. En unos minutos más se concluye ya la relatoría de los acuerdos, pero básicamente el primer acuerdo es la necesidad de rechazar los altos cobros de luz, de organizarnos a nivel nacional. El segundo acuerdo pues es la necesidad de plantear en la Cámara de Diputados y Senadores la urgencia de una tarifa social. Eso queremos que se integre en la agenda legislativa este debate. Y el tercero es una campaña de información en todo el país de que es necesario defender a la gente, defender la economía popular. Y el cuarto es entre el 27 y el 29, todavía está por definirse la fecha, en una movilización nacional en todos los estados, en cada estado, hacer mítines en todas las sedes de Luz y Fuerza y de Comisión Federal de Electricidad. Esos son los puntos esenciales sobre los que se está trabajando. Muy bien, Manuel. Te extendemos la invitación para que en una emisión posterior nos platiques más sobre los acuerdos a los que se llevaron en esta reunión de las casas del movimiento. Sí, yo te agradezco mucho. Y mira, el día de mañana va a aparecer en el blog de las casas del movimiento un primer informe de la reunión. Pueden consultarlo en http://casasdelmovimiento.blogspot.com. Ahí pueden consultar parte de los acuerdos. Yo me comprometo a enviarles a ustedes la relatoría más tardar el miércoles, en cuanto tengamos ya los resolutivos, ¿no?, para que lo puedan ustedes consultar y difundir. Muy bien, Manuel, te agradecemos mucho tu atención y estamos pendientes para un siguiente enlace. No, claro que sí, estamos al pendiente. Cualquier cosa en que podamos informarles, ayudarles, pues estamos en la mejor disposición y les agradezco a ustedes muchísimo el trabajo que están realizando para romper el cerco informativo. Muchas gracias, buenos días. Bien, Manuel Otero, coordinador nacional de las casas del movimiento. Sí, Eric, bueno, vamos a la identificación de nuestra radio comunitaria, Radio Bemba, de esta primera hora. Radio Bemba FM 95.5. Radio Bemba FM. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Clave de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Este es el Arco Norte, una nueva supercarretera de más de 200 kilómetros de longitud que comunica la carretera Querétaro con la carretera Puebla sin tener que pasar por la Ciudad de México. Además de generar miles de empleos en su construcción, esta obra beneficiará a más de 20 millones de habitantes del centro del país. Con el programa de infraestructura más grande de la historia, impulsamos la economía y generamos empleos. Para vivir mejor. Tercer informe de gobierno. Gobierno federal. Radio Bemba. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Esta semana en la Hora Nacional te invitamos al Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería en Guadalajara, Jalisco. En la salud, cómo tratar la depresión en adolescentes. Todo sobre la película Recién Casado. Y en la música. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Patrulla 81 y queremos invitarlos para que nos escuchen este domingo en la Hora Nacional. Pero es que ya no aguanto más. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Radio Bemba FM 95.5, una radio de la gente y para la gente. Temperatura 32 grados. 10 de la mañana, 4 minutos. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Les recordamos los teléfonos en el estudio 215-9005 y 215-9015. Le agradecemos a la gente que se ha comunicado, como Fernando Arbizu, y al rato vamos a... Diana, perdón. Sí, también tenemos un anuncio. Aquellas personas que quieran apoyar, ¿no?, a los padres de familia de la guardería ABC, en estos momentos están llevando a cabo la venta de barbacoa. A 100 pesos el litro. A 100 pesos el litro. Y a partir de las 11 de la mañana estará en venta aquí en la Plaza Emiliana de Subeldía. Y bueno, eso es en apoyo a ellos para los procesos, ¿no?, que están llevando con los abogados. Todos los gastos de la organización del movimiento, por supuesto. Así es, y los viajes que tienen que realizar a la Ciudad de México. Así es, Diana. Muy importante apoyar a los papás afectados por el incendio de la guardería del pasado 5 de junio. El viernes pasado se realizó también una degustación de pasteles muy exitosa. Así que todo lo que involucre actividades para apoyar a los papás, hay que estar ahí, no hay que dejarlos solos. Otra dirección donde pueden acudir a apoyarlos es en la calle Mecánicos número 74 entre Labradores y Libertad. Esto en la colonia griega y bueno, ya pueden pasar por su barbacoa. Así es, Diana. Y bueno, ya tenemos a nuestro invitado en la cabina, pero antes vamos a escuchar una entrevista que hizo la periodista Denise Merker de Televisa a Rafael Acosta Juanito. Breve contexto de Juanito, él era el candidato del PT a la delegación de Iztapalapa, pero por una decisión del Tribunal Electoral que le quitó la candidatura a Clara Brugada, que también era la candidata del PRD a jefe delegacional por el PRD, el movimiento obradorista pidió que se apoyara a Juanito para evitar que la candidata impuesta por el tribunal ganara. Juanito ganó arrolladoramente. Sin embargo, ahora se niega a entregar la delegación como había prometido. Vamos a escuchar un poco esta entrevista y regresamos. Bueno, pues aquí está justamente, y te agradezco mucho, está con nosotros Rafael Acosta, Juanito, jefe delegacional electo en Iztapalapa, que me acompaña esta noche. Muchas gracias por estar aquí, Juanito. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno. Juanito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre el 16 de junio y esta nueva decisión en estas declaraciones al periódico La Razón, en donde ya dice que tienen la suficiente popularidad incluso para aspirar a la presidencia de la República? Bueno, esa popularidad ya la tenía desde antes. por el nombre de Juanito, por el trabajo que he hecho durante 33 años en Iztapalapa. Hemos trabajado para los vecinos, hemos gestionado todo tipo de apoyos y la gente me conocía. Pero esta popularidad que dice tenía antes, como la que tiene hoy, que habla, ¿le alcanzaría incluso para ser candidato a la presidencia de la República? Ahorita con esa y más que voy a agarrar, sí, la gente me está apoyando. Recibo un promedio de 200 llamadas diarias a nivel nacional, donde la gente me brinda su apoyo, que me dicen que no renuncie, que yo gané. ¿Cuál era esa popularidad? Juanito no hubiera podido ganar sin el apoyo de Andrés Manuel López Obrador y de Clara Brugada. Yo si hubiera ganado, con cualquier partido que yo hubiera participado, hubiera ganado con el nombre de Juanito nada más. Porque o sea, no necesitaba el apoyo de Andrés Manuel. No lo necesitaba ni de Clara Brugada. ¿Y por qué lo aceptó? ¿Por qué lo aceptó ese día? Para una, para reforzar el movimiento obradorista, reforzar mi triunfo y que este triunfo se hiciera más grande. Y así fue. Salió todo como estaba planeado. El triunfo de Rafael Acosta Juárez se hizo más grande con apoyo claro de Andrés Manuel López Obrador, con apoyo de Clara Brugada. Ahora, había un acuerdo, protestó ahí cumplir este acuerdo públicamente, que era que una vez que ganara no se la iba a creer, como dijo Andrés Manuel López Obrador, y era Clara Brugada la que iba a ser delegada. Bueno, el triunfo ya me lo creí y yo sabía que siempre iba a ser este triunfo de Rafael Acosta Juanito. Aunque las encuestas no dicen para nada que era así. Exactamente, pero yo sabía que tenía seguro el triunfo. Por los años que tengo trabajando en Iztapalapa, la gestión que tengo hecho en Iztapalapa, y aparte trabajé 11 años. ¿Y el acuerdo? ¿Qué pasó con el acuerdo? El acuerdo lo voy a cumplir, ¿no? Yo el acuerdo lo voy a cumplir. Juanito no sabe fallar, vamos a cumplir el acuerdo. Fue un acuerdo político y donde nos comprometimos públicamente a protestar y a renunciar o pedir licencia a favor de Clara Brugada. Lo vamos a hacer. ¿Y qué esta petición de, digamos, yo entiendo que lo que usted está pidiendo es espacios de poder al interior y de decisión, también recursos políticos y económicos? Esto no estaba dentro del acuerdo original. ¿Cómo surge? ¿Quién le sugiere que puede llegar a esta negociación? Económicos no estoy pidiendo nada, simplemente le estoy diciendo a la compañera Clara Brugada que pido el 50% de espacios de direcciones territoriales como direcciones generales. Uh-huh. ¿Para qué es pero esto? Ese no era parte del acuerdo. Sí, pero el acuerdo públicamente se tomó, no fue, pero este acuerdo o esta protesta o esto que me comprometí con Andrés Manuel fue de un día para otro, o sea, fue algo rápido que se tomó, que no hubo tiempo de otras cosas. ¿Para quiénes son esos espacios? Para la gente que siempre ha trabajado conmigo, ¿sí? Tengo un cuadro muy grande que me han apoyado, ¿no? De la campaña, desde antes de la pre-campaña, la gente ha estado trabajando conmigo. Tengo muchos años trabajando en Iztapalapa y tengo una estructura bastante grande. Entonces, ¿quiénes son los asesores? ¿Quiénes son tus asesores? La licenciada Liliana, el licenciado Román, la licenciada Teresita, y el licenciado Carlos. Son varios que tengo de asesores. ¿Sin apellido ninguno? Sí, todos sin apellido. No, yo sé, pero me los dice como si fueran muy conocidos. ¿Y con quién, si se queda en el gobierno, con quién va a gobernar? Porque no se puede uno pelear con todas las personas que lo han apoyado. No, yo no me he peleado con nadie ni con Clara Brugada, simplemente ha habido pequeñas diferencias, ¿no? Pero no se he peleado con nadie, con Clara nos vemos, nos saludamos. No creo que le dé gusto a Clara Brugada que le esté pidiendo el 50% de las posiciones. Bueno, desde antes no le daba gusto porque veo que Juanito subía cada día más, ¿no? Y la rebasé por todos los lados. ¿Cuáles son las aspiraciones políticas? Dentro de 3 años participar en la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Tengo 3 años para prepararme, para terminar mi prepa y participar, porque la gente me sigue, la gente cree en mí. Ahora mi popularidad ha crecido, no a nivel nacional e internacionalmente, porque me han regalado revistas de Alemania donde aparece Juanito, de Estados Unidos donde aparece Juanito, de Brasil donde aparece Juanito, y qué bueno que a nivel internacional esté sobresaliendo el mexicano. El pueblo es el que emana, dijo López Obrador, y si el pueblo a mí me elige, yo también estaré participando en la presidencia de la República, ¿por qué no? Tengo 3 años para prepararme. O sea, no ha platicado en realidad con ninguno ni con Alberto Anaya, ni con Marcelo Ebrard. No, con Marcelo Ebrard no he platicado. Ni con Andrés Manuel, con ningún líder de ninguna especie. Sí he platicado con los dirigentes del PT y me dicen, Juanito, con el Archi. El Archi me apoya en todo. Tenemos ahí Virgilio, adelante, Juanito, vamos a pedir el 50%, y sí, porque tengo derecho, porque gracias a mí, Clara Brugada volvió a la vida. Clara Brugada había muerto, había quedado fuera de la jugada, y Juanito estuvo presente y... Pues la política da muchas vueltas, ¿no? Exactamente, y Juanito le vuelve a dar vida a Clara Brugada. Sin Juanito, Clara Brugada estuviera muerta. Bien, esta era la entrevista de Denise Merker a Rafael Acosta Juanito, donde, bueno, Juanito pierde el control, dice que, bueno... Él no va a entregar la delegación, a menos de que se le entregue la mitad de los puestos directivos y territoriales de la delegación Iztapalapa. Y bastante turbio este asunto, porque pues menciona nombres de personas que probablemente lo han estado convenciendo, como el Archi, Virgilio. llega a decir que sin Juanito Clara Burgada está muerta, y bueno, en un nivel muy personal ahí me parece pues muy vergonzoso esto que está sucediendo con Juanito. Ojalá que recapacite y cumpla su compromiso de entregar la delegación como lo hizo frente a los habitantes de Iztapalapa. Sobre este mismo tema nos habló nuestro compañero Miguel Ángel Yáñez para sugerir que organizáramos una campaña para recordarle a Juanito que cumpla sus compromisos. Así que muy buena idea de presionar a Juanito para que pues se le bajen los humos de grandeza, ¿no? Porque ya dice que hasta quiere ser presidente, ¿no? Pero bueno, Diana. Así es, Eric. Y bueno, ya tenemos aquí en cabina al doctor Álvaro Bracamonte Sierra, quien es doctor en economía por la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Iztapalapa. Esta mañana viene a platicarnos sobre el panorama que está, ¿no?, que se vislumbra para este 2010. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Diana. Muchas gracias por la invitación, Eric. Buenos días. Doctor Álvaro Bracamonte, ¿qué panorama tenemos para este 2010? Y desde el 2008 ya nos vienen anunciando, ¿no?, que la crisis era leve, pero ya actualmente esto ya se desplomó, ¿no? Bueno, sin duda que el gobierno decía que la crisis sería un mínimo catarrito comparado con la pulmonía que estaba ocurriendo en Estados Unidos, porque desde mi punto de vista el propósito que tenía era que la agenda económica o los problemas económicos no se convirtieran en parte de la agenda electoral de este proceso electoral que tuvimos ahora en julio del 2009. Lo consiguieron porque, como sabemos, la cuestión económica no estuvo entre el debate, en el debate, en el proceso electoral, y más o menos el debate electoral se circunscribió prácticamente a la cuestión de la seguridad. Entonces, esto que nosotros veíamos desde el 2008 y algunos habían previsto desde finales del 2007, finalmente en los hechos se estaba registrando una desaceleración económica, una contracción económica en todos los indicadores. Sin embargo, estos no estaban en la agenda política, en la agenda electoral, única y sencillamente porque esto sin duda tendría costos electorales, costos políticos para el gobierno en turno. Entonces, yo pienso que lo que ahora tenemos es el reconocimiento, como se ha dicho aquí, de que la cuestión económica está verdaderamente complicada y los indicadores así nos los hacen ver. Nomás para ilustrar lo que ya sabemos, es apenas hace unos días, acaso 10 días, INEGI, la autoridad que informa sobre estadísticas e información económica, nos indicó que en el segundo trimestre del 2009 el desplome de la economía nacional fue del orden del 10.3%, un porcentaje verdaderamente dramático. Es el más grande desde 1940, nos pone el PIB de este trimestre comparado con el del 2004, pero existen ahora alrededor de 5.5-6 millones de mexicanos, para los cuales pues desde luego no hay servicios, no hay empleos, es como si el país hubiera desaparecido para ellos. Entonces, esta es la circunstancia. El desempleo también es verdaderamente alarmante. Solamente en lo que va de enero a junio se han perdido alrededor de 2.8 millones de empleos, de trabajos, se han destruido empleos. Solamente en el mes de julio se perdieron alrededor de 400 mil empleos. Y si nos circunscribimos solamente a INEGI, al Seguro Social, que es donde se registran los empleos más o menos formal, permanentes, formales, pues la caída en términos de los empleos reconocidos por esta institución fueron de alrededor de 240 mil empleos. Entonces estamos viendo sin duda un panorama verdaderamente complicado, en donde a mi juicio lo más importante es que en esta complejidad de la agenda económica no se atisban mecanismos, capacidad política y voluntad política y sobre todo autoridad para reactivar la economía en un contexto de nuevos acuerdos económicos entre todos los actores productivos, sociales, que intervienen en el funcionamiento de la economía. Doctor Bracamonte, el gobierno federal afirma que ya hemos tocado fondo, que ya hemos visto lo peor de esta crisis. ¿Comparte su opinión? O... Bueno, yo pienso que parcialmente pueden tener razón, pero es en base a cómo están manejando los datos económicos. Hay varias formas, hay varias metodologías para determinar los indicadores económicos. Uno de ellos, y es el que en el caso nacional se utiliza, que es el de INEGI, comparar los resultados de la producción de bienes y servicios de un trimestre de este año, por ejemplo, respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, cuando se informa de la caída de la economía del 10.3% en el segundo trimestre, lo que hacen es comparar lo que se tuvo en valor en ese periodo con el que se obtuvo en el mismo periodo, pero del 2008. Es decir, comparas segundo trimestre del 2008 con respecto al segundo trimestre del 2009, y en ese caso la comparación es el resultado que ya conocemos de 10.3%. Hay otra metodología, que es la que más se utiliza en Estados Unidos, de comparar el trimestre respecto al inmediatamente anterior, es decir, comparar el segundo trimestre con el primer trimestre. ¿Aquí no se hace? No se hace porque la tradición es comparar el trimestre este con el del año anterior. Entonces, esa es la tradición, así ha quedado y así nos hemos acostumbrado. En la profesión, en la disciplina, más o menos así, se ha mantenido como práctica, como rutina en la disciplina, y desde luego es la que utilizan las autoridades económicas. Bueno, pero también es por conveniencia, ¿sí? Es decir, utilizas las dos fórmulas y la utilizas cuando una te conviene, y la utilizas la otra cuando los resultados son a tu propio beneficio. En el caso INEGI es el mecanismo que utiliza. Desde luego Hacienda, cuando se dice que hemos tocado fondo y que ya estamos en el elevador que nos llevará al cielo, pues entonces lo que utiliza es precisamente una metodología para estimar el comportamiento de la economía totalmente distinta a la que utiliza INEGI, y usa la de el que se aplica en Estados Unidos, de comparar trimestres con el inmediatamente anterior. Y en este caso, fíjate, Eric, lo que está ocurriendo es lo siguiente: si comparamos el resultado del PIB del segundo trimestre del 2009 con el primer trimestre del 2009, resulta que la caída de la economía no fue del 10%, como nosotros pensamos, sino solamente de 1.1%, ¿sí? Si comparamos el PIB del primer trimestre del 2009 con el último trimestre del 2008, la caída fue de alrededor de 5.8%. Si comparamos la caída del último trimestre del 2008 con el tercer trimestre de ese mismo año, la caída fue de alrededor de 2.6. Entonces, lo que estamos viendo es que el desmoronamiento de la economía con esa metodología parece que se ha detenido. Todavía sí consideramos que en el segundo trimestre estuvo contemplada los costos económicos de la emergencia sanitaria que tuvimos. Dicen ellos que si no se hubiera dado esa emergencia sanitaria, entonces el desempeño de la economía no hubiera sido negativo, sino eventualmente quizá hubiera sido positivo. Entonces, en ese terreno ellos nos mandan el mensaje de que la economía precisamente ha tocado fondo, y como he dicho, estamos ya en el elevador que nos llevará al cielo. Es decir, la economía se circunscribe al cielo y al infierno. No hay medias tintas. La economía está bien y estamos en el cielo. La economía está mal y estamos en el infierno. No hay purgatorio, pues, ¿sí? Y sin embargo, pese a que estamos con esos indicadores aparentemente favorables, me parece que la situación no es tan optimista como ellos la están pensando. Entonces, en esa circunstancia, hay muchos elementos que me permiten a mí decir que que probablemente tocamos fondo, sí, pero que el problema es que ya estamos en un fondo y que probablemente vamos a tener una crisis plana así por mucho tiempo y que la reactivación económica pudiera estarse dilatando demasiado tiempo, y eso desde luego tendrá costos irreversibles para muchos sectores, para muchos productores, para muchos agentes económicos que no pueden soportar una crisis económica tan dilatada como la que probablemente tenemos en este tiempo. Recordamos a nuestro auditorio que estamos conversando con el doctor Álvaro Bracamonte Sierra, doctor en economía. Doctor Bracamonte, se nos está dando todavía en un panorama optimista, como dices, ya tocamos fondo, pero a la sociedad, ¿cómo va esto a repercutirle si hay todavía personas que se ven, ¿no?, que no vislumbran todavía esta crisis? La superación de la crisis. Mira, yo soy de esos, que yo no la veo por ninguna parte cómo vamos a poder superar. Mira, la historia y la teoría económica nos dice que ninguna crisis dura para siempre. Es decir, el proceso natural es que después de una crisis sigue un proceso de recuperación, uno de auge. Así es la teoría de los ciclos, así nos dice la teoría económica. El asunto es cuánto dura la crisis y que esta duración de la crisis permita sentar las bases para la recuperación. Me parece que ahí es donde está el dilema. ¿Cuánto dura la crisis para que los daños que se registren en la planta productiva no sean irreversibles? Y yo ahí es donde tengo mis dudas, tengo mis reservas, por una simple y sencilla razón. Independientemente de que probablemente tocamos fondos, yo no veo en el horizonte maneras de una superación acelerada de la recesión que registramos. Y esto tiene que ver fundamentalmente con una cosa: mientras el resto del mundo los indicadores de la superación de la crisis parecen muy favorables, Estados Unidos en ese terreno va muy avanzado, lo mismo las economías europeas y desde luego las asiáticas, en las cuales en realidad no hubo contracción económica, sino desaceleración del acelerado crecimiento económico que teníamos. Por ejemplo, China, que crecía a dos dígitos, bueno, la crisis económica que ellos están registrando, lo único que hizo es que ya no van a crecer al 10%, sino van a crecer al 6%. Esa es la dimensión de la crisis. ¿Cómo le han hecho estas economías economías desarrolladas o más o menos menos desarrolladas para superar esta crisis? Pues simple y sencillamente planteando un programa anticrisis, un plan anticrisis, en el cual la responsabilidad del Estado para la superación de esa crisis era perfectamente clara. Es decir, mientras la desconfianza era la característica de esta crisis económica, la única manera de superar esa desconfianza es a través de que el Estado recuperara la conducción de la gestión de la economía. Y esto se hacía con política económica, esto se hacía con un fuerte gasto público en infraestructura y con relajamiento de la política monetaria. Este gasto público se hizo en Estados Unidos y está alcanzando un déficit fiscal de alrededor del 8%, pero esto ha permitido la superación de los problemas económicos coyunturales. En el caso nacional, y esto es igual en Europa y en Asia, pero en el caso nacional lo que estamos viendo es que los planes anticrisis, que fueron anunciados dos el año pasado, a finales del año pasado, y uno a principios de este año, prácticamente han colapsado. Se anunció en ese tiempo con estos programas alrededor de 150 mil millones de pesos en inversión en infraestructura que iba a permitir paliar lo más duro de los efectos de la crisis económica. Bueno, pero resulta que esos 150 mil millones de pesos ni siquiera se han gastado. Hay un subejercicio terrible. Y esto tiene que ver porque no había proyectos ejecutivos para aplicar esos recursos que ya habían sido aprobados, tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo. En medio de esto se da la crisis fiscal, que ha significado menores recursos para la Hacienda Pública Nacional, lo que ha repercutido en principio en un recorte del presupuesto en este año de alrededor de 85 mil millones y que se apunta que para el 2010 en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos que máximo el 8 de septiembre de este año se entrega por parte del Ejecutivo al Legislativo, venga con un ajuste, con una reducción del presupuesto de manera muy importante. Todo esto, el recorte del ejercicio presupuestal del 2009 y el ajuste que viene para el 2010 significarán mayores dificultades para la economía nacional para superar la crisis, dado que, como ha ocurrido en otros países, el mecanismo de superación de esa recesión viene en principio por una participación muy activa del Estado en la economía. ¿Cómo? Invirtiendo en infraestructura, reduciendo los impuestos, reduciendo las tasas de interés, aumentando el gasto social. Y aumentando el gasto social, porque efectivamente en sociedades tan desiguales como estas, cuando se invierte en gasto social, se están reduciendo las tensiones sociales que en este momento son muy fuertes y que algunas autoridades, incluso del gobierno federal, han dicho que efectivamente existe temor, existen riesgos de un estallido social. Bueno, ¿qué les parece si para continuar con esa entrevista vamos a escuchar un audio con el senador Ricardo Monreal? Esta intervención fue grabada en una reciente audiencia pública celebrada en el Senado de la República para sobre el tema de cómo enfrentar la crisis económica, cómo definir medidas emergentes. Y bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo y seguimos con nuestro invitado. Próximo periodo de sesiones. Se requiere integrar las cadenas productivas del mercado interno con el mercado externo, no marginarlas o destruirlas. Debe tener más meta producir riqueza distribuyéndola, no producirla primero y distribuirla nunca. Debe generar empleos seguros, pero también garantizar un seguro del desempleo. Debe tener un banco central que controle la inflación sin ahogar el crecimiento. Una política fiscal que no dependa de gravar el consumo directo, sino que pertenezca también una nueva modalidad a los ingresos de manera general y no permitir los privilegios fiscales ni el régimen de excepción que se aplica solo a un puñado de funcionarios, solo a un puñado de empresarios, aunque también funcionarios que son empresarios. Un gobierno que gaste más en la gente, no más en sí mismo, donde la prioridad en materia de seguridad sea de tipo social y no estrictamente policíaca, con un sistema educativo, en efecto, que prepare jóvenes alfas, así como un gran número de estudiantes destacados en ciencia y tecnología, pero no que condene a toda una generación a convertirse en jóvenes zetas, marcados por el desempleo, la ilegalidad y la delincuencia. Un modelo que conciba al medio ambiente como la casa de la economía, no como un objeto más de saqueo y voracidad. Un mercado regido por la competencia, no por los monopolios, duopolios o oligopolios. Y un Estado social de derecho, no socializado por la derecha. Salir de la crisis no es lo mismo que superar la crisis. Podríamos salir, por ejemplo, esperando pasivamente a que la economía norteamericana se recupere, como muchos piensan. Superar la crisis, en cambio, implica construir un modelo económico alternativo que no se ve por ningún lado. Estamos de regreso en nuestro programa y Sin Embargo Se Mueve y tenemos en cabina, seguimos con la entrevista con el doctor Álvaro Bracamonte Sierra. Pero antes vamos a pasar unos saludos de Edgar Giovanni, quien manda saludos a la señora Teresita y Julio César y a su hija Julieta, quienes nos escuchan en la colonia Jorge Valdés Muñoz y son muy solidarios y combativos. Jesús Olivas también se reportó para felicitar al programa y las acciones de la Casa del Movimiento que anteriormente estuvimos hablando. Otro raro escucha fue Fernando Arbizu, y bueno, su comentario va dirigido al doctor Álvaro Bracamonte, diciendo que está, que no está de acuerdo en lo que es, en esta mañana viene a platicarnos, porque él lo ve desde un punto de vista como si fuera una casa de bolsa, y opina que la economía ya estaba mal antes de Calderón. ¿Qué bueno, puedes hablar? No sé a qué se refiere, es que estoy analizando el desempeño de la economía como si fuera una casa de bolsa. No me queda claro, pero creo que le doy la razón cuando plantea que la crisis viene ya desde antes de, desde el inicio de la gestión de Calderón. Yo fuera un poco más allá, incluso viene desde toda la administración panista, desde el 2001, cuando llega a la presidencia Vicente Fox, pues la economía empieza a registrar tasas de crecimiento muy desfavorables. De hecho, en el sexenio foxista, la tasa de crecimiento de la economía fue prácticamente cero. Y eso desde luego hace pues muy desfavorable el balance para esa gestión, pero lo curioso del asunto es también que la gestión calderonista va por esa misma dirección. Si efectivamente se confirman los pronósticos, terminaremos el 2009 con una tasa de crecimiento negativa más o menos de 8%, de acuerdo a las casas consultoras que han proyectado. Entonces, una tasa negativa del 8% es peor que la que se registró en 1995, cuando se registró los efectos del error de diciembre del 94. Y eso, en el mejor de los escenarios, es decir, si tenemos tasas de crecimiento positivas en el 2010, en el 2011 y en el 2012, no alcanzará a compensar la recesión, la contracción que se ha registrado en el 2009 y en el 2008 por parte de la economía mexicana. Entonces tendríamos otro sexenio, el de Calderón, con una tasa de crecimiento negativo que se suma a la tasa de crecimiento cero que se registró con el gobierno foxista. Entonces, lo que vamos a tener son 12 años de gobiernos panistas en los cuales la economía nacional prácticamente no ha crecido. Y eso sin duda, pues nos impone una agenda económica distinta. Hay que reconstruir la economía, hay que modificar el modelo de desarrollo, tal como decía el senador Monreal, porque es obvio, está demostrado, que la manera en que se está conduciendo la economía nacional en las actuales circunstancias, pues no está generando las tasas de crecimiento que urgentemente requiere la planta productiva, el número de mexicanos que anualmente se incorporan al mercado laboral. Y entonces, bueno, nos dirán que esta crisis es producto de una contracción económica mundial. Es cierto. Pero también es cierto que hay otras localidades, otros países y otras regiones que en iguales circunstancias han registrado tasas de crecimiento positivas. Y yo solo recuerdo todos los países de Sudamérica, salvo excepciones como Haití, tienen tasas de crecimiento positivas en medio de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que han hecho diferente ellos que en medio también de esta contracción económica mundial han podido generar tasas de crecimiento favorables que no han sido registradas en la economía nacional? Entonces, en resumen, me parece que el comentario del señor Arbizu es correcto en el sentido de que la economía mexicana no está teniendo dificultades solo en el sexenio, solo en este año a raíz de la crisis financiera mundial, sino desde el principio del gobierno calderonista. Y desde luego yo matizaba diciendo que esas dificultades no empezaron ahí, sino empezaron a finales del régimen priista, es decir, en el 2000, y al inicio de las gestiones panistas. Bueno, como viene diciendo, ¿no? De los regímenes priistas viene la economía bajando, ¿no? En cuestión negativa, y como sabemos, la sociedad está dividida en clases, Actualmente, ¿a quién le va a pegar más esta crisis? Si a los ricos, que tal vez ganen menos, o sea, que reciban menos, o las clases medias, o como muchas personas dicen, a la clase baja, ¿no? Bueno, yo estoy pensando que está golpeando a prácticamente todos, pero bueno, las formas en que se resienten esos impactos son totalmente distintos. Supongo que a Carlos Slim lo está afectando, entonces si tenía una riqueza de 60 mil millones de dólares, pues ahora tendrá una riqueza de 50 mil millones de dólares. Bueno, pues sí lo está afectando, pero para efectos prácticos él sigue viajando en sus aviones particulares, en sus yates, tiene sus mismas casas y entonces paga agua, luz sin ningún problema. Entonces lo afecta, pero veamos esa dimensión. En donde está afectando sin duda terriblemente es en los sectores marginados de la sociedad. Y en estos sectores marginados de la sociedad yo platicaba antes de que por lo menos en lo que va del año se han registrado 2.8 millones de desempleados, se han destruido, más que desempleados, se han destruido 2.8 millones de trabajos. Y desde luego esto es una verdadera un llamado de atención para la economía nacional y para la política nacional. O sea, 2.8 millones de mexicanos desempleados que se suman a los que año tras año se incorporan al mercado laboral, pues verdaderamente se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Es decir, si no se dan soluciones a esos trabajadores, a esos mexicanos que se están incorporando al mercado de trabajo y que los que ya estaban están siendo desalojados de estos puestos, pues de verdad, como algunos ya lo han afirmado, pues estamos generando condiciones para un estallido social que debemos de atender a la brevedad posible. Y bueno, finalmente, y claro está que millones de mexicanos desempleados pues no tienen ingresos y sin duda, no teniendo ingresos, pues no pueden consumir, no pueden proporcionarse esparcimiento o alternativas culturales, no tienen posibilidades de desarrollo. Y eso desde luego es un enorme desperdicio para la economía mexicana. ¿Cómo es posible que en medio de esta crisis estemos desperdiciando tanta fuerza de trabajo que en condiciones normales estuvieran incorporados a una línea de producción, produciendo riqueza, generando ingresos y ellos también más o menos construyéndose sus propias formas de reproducción en el futuro? Entonces me parece que eso es lo que estamos generando. Ahora, las cosas yo no las veo hacia el futuro favorables, sobre todo si este hoyo fiscal que se está discutiendo actualmente finalmente se confirma. Y me parece que eso, si se confirma que hay un hoyo fiscal que implica que en el próximo presupuesto que se mande al legislativo en los próximos días sea de alrededor de 300 mil millones de pesos, pues entonces estamos hablando de que las dificultades económicas para el próximo año serán mayores y que al menos yo no veo, no advierto mecanismos, como decía el senador Monreal, mecanismos que permitan la superación de la crisis en la medida en que se transforme el modelo de desarrollo. Es decir, el modelo de desarrollo también es un asunto de correlación política y lamentablemente en el caso de la representatividad de las fuerzas que empujan por una transformación del modelo económico, pues se han desdibujado un poco, de tal manera que ellos tendrán, los diputados que empujen por una transformación del modelo económico, una tarea realmente faraónica para transformar el modelo de desarrollo que actualmente se está aplicando por un modelo de desarrollo que realmente atienda la agenda económica, las principales necesidades y la transformación de la economía nacional en un marco de mayor equidad, de un crecimiento autosostenible más sano y que genere los empleos de calidad que el país urgentemente requiere. Dos preguntas breves. ¿Crees, a raíz, estamos hablando con el doctor en economía, Álvaro Bracamontes, se prevén reformas como la modificación de la ley laboral para hacer más flexible la contratación de trabajadores y esta cuestión del IVA, de imponer IVA a alimentos y medicinas? ¿Crees que sean medidas acertadas para enfrentar la crisis? Y una segunda pregunta, esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador de reducir los privilegios de la alta burocracia para tratar de sobrellevar este hoyo fiscal, ¿es factible? Bueno, yo creo que las condiciones son poco factibles para eso. De hecho, son algunas fuerzas vivas de la economía mexicana quienes han planteado esa posibilidad. Lo oí de los sindicatos patronales que más o menos han planteado la posibilidad de incrementar los impuestos, tanto del IVA en medicinas y alimentos, como también ajustar el IETO y el ISR para elevar la contribución, en considerando que los ingresos fiscales se han desmoronado, por lo menos en los primeros 7 meses de este año, en alrededor del 30%, y que esto apunta a que sea mayor. Entonces, yo le veo pocas posibilidades, porque incluso quienes desde siempre han mantenido esta idea de incrementar el IVA en estos artículos, pues es el PAN, y una de las declaraciones de ellos tiene que ver con que no está en su programa legislativo para el próximo periodo, y yo entendería cuál es la razón. Pues si tienen un presidente ilegítimo, de hecho en las elecciones intermedias, que es una especie de plebiscito, perdieron, ¿cómo se les ocurrirá a ellos estar impulsando una política fiscal antipopular con seguramente costos políticos electorales ya de encarando, perfilando hacia el 2012? Me parece en ese terreno pocas posibilidades de hacerlo. Y yo creo que quienes empujan por aplicar esta reforma fiscal, pues yo creo que tienen razón. O sea, si queremos tener un sistema fiscal más o menos ágil, pues lo mejor sería tener tasas homogéneas para todos, tal como se aplican en otros países donde el asunto financiero, la carga fiscal es muy homogénea, es muy, muy, muy fuerte. Bueno, la diferencia precisamente es que esos países son muy homogéneos y entonces se pueden aplicar políticas homogéneas para todos los habitantes, pero tenemos un país muy desigual. Y entonces es, ahora sí, una injusticia tratar igual a los desiguales. Por eso el país tiene una arquitectura fiscal muy complicada, si quieren. Barroca, precisamente por las desigualdades que existen. Entonces, en la medida en que esas desigualdades, se atemperen, se mitiguen, entonces se pueden introducir mecanismos fiscales más homogéneos como los que se operan o aplican en otros países más igualitarios. En ese terreno me parece que sería ahora sí como una especie de autoflagelación, ¿sí?, autodestrucción de un gobierno que intente aplicar políticas de este tipo, sobre todo pensando que hay muchísimas cosas que se pueden hacer para fortalecer las finanzas públicas nacionales. Y no se trata solamente de recaudar más, que sin duda es importante, dado que los rezagos sociales se acumulan año tras año, sino no solamente recaudar más es importante para el fortalecimiento de las finanzas públicas, sino gastar mejor y de mayor calidad. Es decir, no se puede circunscribir una fiscal única y exclusivamente a recaudar más, una reforma recaudatoria. Es urgente también reformar la forma en que se gasta, porque así vemos, por ejemplo, que hay programas que se duplican, ¿sí? Y entonces una esfera de una dependencia federal tiene programas de apoyo social y luego la otra dependencia tiene los mismos programas. Y entonces es una duplicidad y a veces se triplican las acciones. Tenemos que gastar bien y mejor, más y mejor, sin duda. Y claro está, esto significa, pues, eliminar algunos privilegios que algunos funcionarios públicos tienen. Y en ese sentido, tiene ahora sí, valga la redundancia, sentido la propuesta que nos hace el presidente legítimo, en el sentido de que para mostrar que sí hay un compromiso con el futuro del país, lo mejor es dar muestras de eso. Y desde luego hay que reducir los privilegios que algunos funcionarios gozan, pues como es en el caso de los ministros de la Corte que ganan alrededor de 400 mil pesos mensuales. Me parece que eso es vergonzoso considerando las condiciones que prevalecen a nivel nacional. Y creo yo que, en síntesis, creo yo que hay muchas cosas que hacer. Lo importante es fortalecer las finanzas públicas para que la vulnerabilidad del Estado mexicano se reduzca, pero no solamente a través de una reforma recaudatoria, sino fundamentalmente a través de la transformación de los mecanismos en los que se aplica el gasto, para tener políticas mucho más acertadas, mucho más perfiladas a resolver problemas concretos. Y en ese sentido me parece que tenemos muchas cosas que hacer. Un asunto que es importantísimo también para dar muestras de que hay muestras de que sí se quieren hacer es a introducir un programa de austeridad que nos hace mucha falta. O sea, yo no encuentro otra manera de explicar que nuestras precariedades económicas se deban a que hemos despilfarrado los recursos de una manera totalmente irresponsable. Tan solo un dato. Desde el 2002 al 2008 se obtuvieron a nivel nacional ingresos por ingresos extraordinarios por la venta de petróleo por arriba de 150 mil millones de dólares, una cantidad muy importante que nos hubieran sido suficientes para construir un nuevo país. Un país más justo, un país más igualitario. ¿Y dónde quedó ese dinero? Seguramente despilfarrándose en obras de infraestructura, muchas de ellas faraónicas, que no van a servir para nada, que no se van a convertir en infraestructura para el desarrollo futuro. Todo eso es lo que hay que terminar para construir el país que requieren las nuevas generaciones. Pues bien, sin duda ese tema nos va a dar para muchas más emisiones y le agradecemos mucho, doctor Álvaro Bracamontes, por su participación. No, al contrario, mucho gusto por la invitación. Perfecto, muy bien. Vámonos rápidamente, ya que estamos hablando del tema de la crisis económica, vamos a escuchar La Carencia, interpretada por Panteón Rococó, y regresamos. No tiene lugar. Bueno. Bueno, enseguida escucharemos la entrevista realizada por nuestro compañero Eric a Johannes Will, quien es periodista independiente y él es originario de la Unión Europea, pero actualmente radica en Nicaragua, y su documental trata sobre el golpe de Estado en Honduras. Nos estamos con Johannes Will. ¿Qué nos puedes hablar de ti, de dónde eres y qué haces en Nicaragua actualmente? Bueno, yo soy de la frontera entre Alemania y Dinamarca originalmente, pero actualmente estoy aquí en Nicaragua escribiendo mi tesis de doctorado y al mismo tiempo hago un trabajo para el Ministerio de Agricultura aquí en Nicaragua. Estás preparando un documental cuyo nombre es La Joven Revolución Hondureña. ¿De qué trata y bueno, qué es lo que te hace ir y visitar Honduras a raíz del golpe de Estado? Bueno, este documental trata de los jóvenes que están involucrados allá en el movimiento en contra del golpe, para dar una cara a este tipo de personas, a estas personas que están luchando diariamente en contra de los golpistas. Lo que me hizo hacer eso es que yo he sido activista por muchos años en Europa, y bueno, lo que pasa es que allá conocemos muy bien el movimiento sandinista aquí en Nicaragua, los zapatistas en México, los movimientos de AMLO, todo eso, pero en Honduras no sabemos nada de Honduras. Y bueno, por eso me parecía muy importante también documentar un poco sobre el movimiento en Honduras. ¿Para cuándo podríamos esperar la salida del documental? Me imagino en como 3 semanas, más o menos. ¿Tú estás haciendo toda la edición? Así es, sí. Bueno, hay unos músicos en la República Dominicana que van a hacer el soundtrack, el sonido. Es decir, que eso es un proyecto sin fines de lujo. Yo no gano nada, yo tenía que pagar todos mis costos allá en Honduras. Uh-huh. Y sí, entonces sí, uno va a poder bajar eso del internet. ¿Cómo se da este viaje tuyo a Honduras? ¿Cómo...? Digo, es una situación bastante delicada la que se vive allá. Eso empezó aquí en Nicaragua. Estaba hablando con unos jóvenes de la juventud sandinista que también están muy interesados en lo que pasa, pero por el momento, por supuesto, los nicaragüenses no pueden ir a Honduras, no pueden cruzar la frontera. Entonces yo tenía la idea de, bueno, si ellos no pueden, yo puedo, porque yo soy extranjero, se me van a ver como mochilero o algo así, ¿no? Entonces yo fui como 5 días, en total 4 o 5 días. Tomé simplemente el bus a Tegucigalpa. Allá hablé con varios grupos de jóvenes. Por suerte llegué unos pocos días antes del enfrentamiento allá en la universidad. Entonces yo documenté todo eso muy bien. Pero también el último día, en 2 veces, me hablaron gringos, personas de los Estados Unidos, y me preguntaron directamente como quién eres y qué haces aquí y cuándo te vas. ¿Cuál fue tu impresión de la resistencia de la gente que se niega a aceptar la imposición de un presidente de facto? Lo que yo vi es que, por supuesto, ellos no han tenido esta historia de un movimiento social, ¿verdad? Por eso muchos de los grupos son bien pequeños, no tienen tanta experiencia, pero al mismo tiempo yo vi que un montón de jóvenes con mucho valor que quieren luchar por una causa, aunque no tienen tanta experiencia, al menos en comparación con países como Nicaragua, ¿no? ¿Fuiste testigo de algún acto de violencia? Sí, claro. Bueno, el 5 de agosto, el día cuando la policía atacó a la universidad, yo estuve allá, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta de todo eso. Lo que me sorprendió un poco es que antes de este 5 de agosto, cuando planificaron los activistas su pequeña manifestación, ellos pensaban en como 150 personas. Eso era la meta que ellos tenían, 150 personas en su marcha. Y lo que pasó es que la policía simplemente atacó a todos y entonces en el fin eran 3.000 estudiantes, ¿no? Y lo que a mí me sorprendió era que tantos estudiantes que no tenían nada que ver con la resistencia hasta este punto, uh-huh, como ellos empezaron solamente porque la policía entró a la universidad, ¿no? Lo que yo vi era muy impresionante, ¿no? Como jóvenes que toman esta decisión. ¿Qué le podrías decir a la gente de México que ve pues bastante alejado esta situación? ¿Cómo pueden ellos aprender de esta experiencia? Pienso que también en México uno tiene que pensar, ¿no? Que en realidad, ¿quién está manejando en México, ¿no? Bueno, hemos visto las elecciones federales, presidenciales hace unos años, y ¿quién supuestamente ganó en eso? Bueno, el ejército no tiene el poder tan abiertamente, pero todavía. Por último, me llamó mucho la atención que en tu documental incluiste esta canción de "Nos tienen miedo porque no tenemos miedo". Y yo ignoraba que pues muchos jóvenes allá la tomaron como prácticamente como himno de batalla. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Es que, como dije antes, es que los hondureños no han tenido una cultura de lucha tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos simplemente empezaron a usar canciones, símbolos de otros países, ¿no? Uh-huh. Entonces una de las canciones es sí, esta famosa canción a la cual usted está refiriendo, que utilizan como una de las canciones del movimiento. Otras canciones es una que refiere a los sandinistas, al FSLN, uh-huh. Y eso también muestra que ellos lo ven como una lucha internacional, ¿no? Que ellos no ven eso como una cosa especial para Honduras, pero que ellos sí ven que eso tiene enlaces con otras luchas en América Latina, al menos. Bueno, después de escuchar esta entrevista, vamos a mandar el audio de Zapatas Honduras con el intérprete Jordano Morel. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y a sus policías. Y oiga muchacho, chape a los gatos, a todos los gorilas hay que lanzarle un zapatazo. Y oye muchacho, cuidado si te equivocas, si no encuentras zapatos, pégale una bota. Oye muchacho, no te vayas a equivocar, si no hay zapato, una chancleta samurai. Oye muchacho, cuidado si te entretiene, a todos los gorilas pégale un tenis. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y un zapatazo a Micheletis, un zapatazo a sus gorilas, un zapatazo a sus militares, un zapatazo a los imperialistas, un zapatazo a Micheletis, un zapatazo a sus gorilas, un zapatazo a sus militares, un zapatazo a los imperialistas, un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y el pueblo no quiere guerras, el pueblo no quiere armas, el pueblo lo que quiere es Mel Zelaya y menos policía. Mel Zelaya y más empleomanía, Mel Zelaya y más educación, Mel Zelaya y más medicina. Y el pueblo no quiere guerras, el pueblo no quiere armas, el pueblo lo que quiere es Mel Zelaya y menos policía. Mel Zelaya y más empleomanía, Mel Zelaya y más educación, Mel Zelaya y más medicina. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Dominicanos y hondureños unidos, zapatazo, todos queremos Mel. Vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y a sus policías. Y un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a que el siguiente domingo nos escuchen de 9 a 11 de la mañana, tiempo Hermosillo, de 11 a 1 tiempo de la Ciudad de México.